bienvenidos a la primera edición del podcast. Un místico, mágico, esotérico, loco, completamente de todas las cosas. Mi nombre es Magu, y en estos momentos estoy entrando en la dimensión de el blog de Malouki, de Malouki, de Malouki, de Malouki, de Malouki, de Malouki, de Malouki, de Malouki, de Malouki. Bueno, amigos, quiero agradecerle por estar acá en la primera edición de mi podcast. Bueno, voy a pasar a comentarles un poco sobre lo que quiero hablarles, ¿no? Quiero hablarles sobre la gente que está atorada en el metro. De verdad que es, o sea, un problema demasiado aberrante. Se quedan allí como vaquitas atoradas en el metro, al final de la escalera mecánica, y no nos dejan pasar a los demás. Por favor, tengan un poco más de conciencia y dejen pasar a las personas que estamos apuradas y que queremos hacer algo. Se les agradece, se les agradece. Otra cosa, en el poco tiempo que tengo, es que quiero recomendarles varios sitios de internet. El primer sitio de internet que quiero recomendarles es www.poltark.com. Es un chat de voz donde ustedes pueden intercambiar conversaciones con otras personas, pueden hablar, pueden interactuar. De verdad que es un sitio bastante bueno donde pueden aprender a practicar un idioma sin necesidad de ir a una escuela de lenguaje, inglés, chino, mandarín, como lo estoy haciendo yo los días domingos, y es completamente gratis. Se te baja el programa, lo instalas, es mucho mejor que el NetMeeting y que el Skype. De verdad que sí, lo he comprobado, no se interrumpen las conversaciones y es muy bueno, ¿no? Entonces esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es para que te des una vueltica donde están los panas del blog esquizopedia.com, www.esquizopedia.com. Si te quieres divertir y pasar un rato de verdad genial, no dejes de ir por donde ellos están. La vas a pasar demasiado, demasiado bien. Saludos al pana Infélix y el pana Huguito con sus gadgets de tecnología de celulares, y el pana Inti también, ¿okay? Que están haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Y bueno, quiero decirles que he leído bastante sobre acerca de los podcasts y todo eso. Y bueno, luego de este tiempo, pues nada, me decidí en realidad pues hacer este podcast, a ver qué sale de todo esto. Bueno, y por otro lado, quiero comentarle, hacer otra recomendación de la que estoy haciendo por acá, ¿no? Acerca de los blogs y de los sitios donde se puede navegar y donde se pueden encontrar cosas interesantes aquí en internet, ¿no? Y otra recomendación bastante interesante, ¿no? Es el trabajo de una muchacha de la Universidad Católica Andrés Bello. Se llaman Gretz y Pau, ¿no? O al menos esos son los nombres de sus personajes, que para mi criterio, son ficticios, ¿no? Ellas tienen un blog que se llama Ultrafabulosas. La dirección es ultrafabulosas.blogspot.com. De verdad que les recomiendo que visiten estos talentos, porque son dos chicas muy talentosas, además de que son muy bonitas, ¿no? También les hago mención de ellas en este primer podcast mío, no porque estén chéveres, ni porque sean bonitas, ni porque sean simplemente unas caras bonitas, ¿no? Sino por el hecho de que el trabajo que ellas están haciendo a nivel de podcast y de creatividad, para mi punto de vista, es bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Como les dije, yo he hecho alguna necesidad de research, de investigación acerca de los podcasts, de cómo se hacen, y no es que me crea el dios de los podcasts, ¿no? De hecho, estoy consciente de que este primer podcast debe tener muchísimos errores, ¿no? Porque es la primera vez que me lanzo, ¿no? A hacer una aventura de este tipo, ¿no? Pero bueno, tanto escuché otros podcasts de otra gente por allí y dije, bueno, ¿por qué no? Pues hacer un podcast para comentar las cosas, para ponerlas en el blog también, y que la gente pues escuche la voz y la personalidad que hay detrás de esas letras, ¿no? Así ustedes pueden criticarme y pueden decirme lo miserable que puedo ser o que me pueden hacer sentir, ¿no? Y con mucho gusto serán recibidos todos sus comentarios buenos y malos. Volviendo al tema de la ultrafabulosa, ¿no? Estando en estos días en el blog de ella, me he dado cuenta de algo muy particular, ¿no? Que es que a ella la gente la critica demasiado en lo que es su blog, ¿no? Miren que he pasado y hay unos comentarios allí horribles. Creo que ya pusieron la opción de moderar esos comentarios, ¿no? Bien por eso, muchachas, porque de verdad hay mucha gente que no se merece ni siquiera leer este tipo de blog tan bueno y escuchar la calidad de podcast, ¿no? Son gente de verdad que, y como ustedes dicen, quieren ser como ustedes, pero no pueden, ¿no? De parte de cosas que me causa mucha cosa, mucha gracia. Le causa mucho eso a Magubuki, ¿no? Pero bueno, está muy bien el estilo y felicitaciones de verdad también para ustedes, ¿no? Yo quiero ahora colocarles un temita, ¿no? De un grupito, ¿qué? Que se llama La Abuela Coca, creo que es de Argentina, no estoy muy muy seguro, ¿no? Pero lo que sí sé es que de verdad es bastante, bastante, bastante genial. A mí, de verdad, me gusta muchísimo, ¿ok? Y bueno, entonces los voy a dejar aquí este tema del grupo La Abuela Coca, que se llama Mambrú. Ahí disfrútenlo. Ya no existe Mambrú, se fue a la guerra y lo mataron. Que se joda por hacerle caso al capitán y al sargento mayor. Y en nuestras cabezas nunca más usaremos bandanas. El cabello como siempre libre y natural, como tú y como yo. Y si no quiero fumar, este tabaco me quedó tan bien armado, no lo lleves a la boca como me llevaste a mí. Y si no quiero tomar, es que el chocolate ya me tiene desquiciado, no lo lleves a la boca. Mejor, mejor llévame a mí. Y entonces nada, entonces nada, amor. Tengo que admitir, nada es como me lo imaginaba. Entonces nada, nada, nada, amor. Tengo que admitir, nada es como me lo imaginaba. Ya no existe Mambrú, se fue a la guerra y lo mataron. Que se joda por hacerle caso al capitán y al sargento mayor. Y en nuestras cabezas nunca más usaremos bandanas. El cabello como siempre libre y natural, como tú y como yo. Y entonces nada, entonces nada, amor. Tengo que admitir, nada es como me lo imaginaba. Entonces nada, nada, nada, amor. Tengo que admitir, nada es como me lo imaginaba. Oh, ver, amigos, y esa fue la abuela Coca. Sí, señor, la buena abuelita. Yo quería comentarles también acerca de esa cantidad de gente, ¿no?, que se mete a chatear. Sí, esa gente, la gente que está en los chats de internet, que se ponen a chatear, se ponen a buscar personas en los distintos chats. Visto muchísimo, como por ejemplo la gente aquí en Venezuela suele colocarse a buscar, ¿no?, en los buscadores, lo que es Yahoo, lo que es el Google, sobre todo, ¿okay? Suelen meterse a buscar la parte de lo que son los chats, ¿no? Les gusta mucho el tiempo de ocio, digo yo, ¿no? Se meten, digo, que sean personas que están, ¿verdad?, que se sienten muy solas, ¿no?, y que dentro de esa soledad, pues, buscan en esos chats, ¿no?, encontrar pareja o tal vez relajarse. Yo soy por lo menos una de las personas que soy muy enemiga de lo que es el Messenger, ¿no? No me gusta estar metido en el Messenger, porque cada vez que entro en el Messenger me caen 800 personas, ¿no? La gente dice, ay, pero ¿por qué, Mago? Porque me ignora. Te tengo que ignorar porque no te puedo atender, porque, ajá, y si en ese momento estoy revisando un podcast, o estoy haciendo un diseño, o estoy haciendo cualquier otra cosa, un call, pero que me la paso metido, que es un tema que seguramente hablaré en otro podcast, si es que ustedes deciden que haya. Ustedes, el público, son los que dirán si quieren que haya o no. Pero la cuestión esta de los chats de internet me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque es que la gente se mete, ¿no?, y dentro de lo que es el chat asumen diferentes identidades. Fíjense, la misma persona puede, por ejemplo, llamarse hoy Orfeo, pero el día de mañana puede ser Pepe Trueno, o a la media hora se cansa del nick de Orfeo y se pone el nombre de Pepe Trueno. Lo mismo sucede con las féminas, ¿no? Parece que asumen roles o identidades diferentes, ¿no?, con el fin de, y es curiosísimo, ¿no?, con el fin de conquistar. O esto es lo que lo hacen como para galantear o para conquistar a féminas, ¿no? Yo, por lo personal, algo que me parece, que siempre me ha parecido toda la vida en el sur, es poder enamorarse de una persona a través de internet, solamente por medio de escritura, ¿no? No digo que no sea imposible, pero lo que sucede aquí en Caracas, y aquí a nivel de Venezuela, ¿no?, supongo que en otros países donde pueden escuchar este post también sucede eso, es que una persona, por un nick o por una manera de hablar, por un alias, suele tender a idealizar una imagen y enamorarse, se enamoran de esa persona o de ese nick, porque le dice tres o cuatro cosas bonitas y se crean ya un mundo de fantasía, ¿no? Crean toda una fantasía y toda una cosa que es completamente irreal y surreal también y subversiva, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso, porque tengo muchos conocidos, mucha gente que es conocida por mí, muchos panas, muchas amigas, ¿okay?, que pues definitivamente están dedicados a chatear, ¿no? Yo mismo, hace mucho tiempo, cuando comencé a navegar en internet, pasé por ese síndrome, ¿no? Porque es un síndrome por el que cada uno de nosotros pasa, ¿no? Los chats de internet, lo que pasa en ellos. las personas se pelean, con el pésimo dolor, como las personas se pelean totalmente en un chat de internet. A mí me parece la cosa más absurda y estúpida del mundo, pelearte con una persona que no conoce. Todavía si pudiera, si conociese a esta persona en persona, valga la redundancia, valdría la pena que te pelearas con esa persona, pero con una persona que está allá por el Carrizo Viejo, por Australia, o por España, o está en Chile, ¿cómo te vas a pelear? ¿Qué sentido tiene? No le encuentro sentido. Pero bueno, eso sucede, ¿no? Y es una de las cosas que le quería comentar, ¿no? Escucharle internet. Por favor, entonces, esto es para sembrar confianza, para que no seamos un poco tontos, porque se han visto casos inclusive también de estafas, ¿no? He tenido la oportunidad de hablar con varias personas, ¿ok? Y bueno, estas personas pues me han comentado de las estafas, ¿no?, que han sufrido. Hay un grupito de personas que se dedica como que a, en el chat, a buscar personas, digamos, tontas o carnadas, no sé. Digo que será personas que quieren buscar carnadas y dicen que no tienen hogar o que no tienen casa. Y pues mediante esta trama agarran a la persona y le engañan, ¿no? Simplemente tan sencillo como que le engañan, y esta persona termina pues dándole la casa, como le sucedió a una amiga mía, ¿no?, que agarró y de boba, o sea, pues le dio la casa, agarró y le ofreció la casa para que pues vivieran, ¿ok? Y pues simplemente al vivir ahí en la casa, pues ya tenían todo lo que les interesaba, ¿no? Estuvieron viviendo allí, creo que fue cuestión de 2 meses o algo así. Y bueno, el caso es que todo esto lo que les trajo fue una mala experiencia en el chat, ¿no? Le robaron la casa, le robaron las cosas que había. Y bueno, este es un poquito una alerta, ¿no?, para ustedes, para que por favor, con respecto a lo que son los chats de internet, pues tengan las cosas un poquito bien claras, ¿no? Pero quiero pasar a otro tema mucho más divertido. Quiero comentarle una pasión que muchos de ustedes tienen, ¿no?, que es el anime, seguramente, ¿no? Todo lo que es el renglón de, digamos, pues de esta música anime, ¿ok? En esta parte hay algo que es muy muy notable. Una serie que se llama Death Note, que la he descubierto recientemente, hace cuestión de un mes o algo así. Y bueno, que me place mucho recomendársela, ¿no? La historia y la trama es de verdad espectacular. O sea, de verdad que no tiene desperdicio, vale la pena, ¿no? Es acerca de, más o menos, para darle un spoiler, las personas que tengan un poquito de conocimientos acerca de esto, para que las personas tengan y sepan, acerca de un Death Note, un libro o un cuaderno donde se anotan los nombres de personas y esas personas mueren. Por supuesto, nadie más que a una mente japonesa podía ocurrírsele algo tan perverso y tan maquiavélico como Death Note. De verdad que les recomiendo que vean la serie, que la compren en original, vale muchísimo la pena. Actualmente la están pasando en TV Tokio, pero como siempre nuestros amigos de youtube.com nos permiten conseguir allí toda la información. Entonces de verdad que los invito, ¿no?, a que consigan allá la serie y la vean y disfruten con Light, que es uno de los personajes, ¿no? De verdad que la serie tiene trama policíaca, tiene mucho misterio. Aparecen una especie de lo que se llaman Oni, ¿no? Para mí son Oni, japoneses, y de verdad que vale la pena y no tiene ningún desperdicio. Así que no se olviden, amigos, vean la serie Death Note para que disfruten. Bueno, y no quiero dejarlos sin dejarles otro temita, ¿no? Aquí les va un tema muy especial. Es de un videojuego, del videojuego Ultima 6, ¿ok? Gate of Creation. Un remix bastante bueno. Espero que lo disfruten, ahí les va. Y eso fue Ultima 6, las Gates of Creation. Tema bastante interesante, ¿no?, que me llamó muchísimo la atención y que me gustó, pues. Me parece bastante, bastante bueno, ¿no? Bueno, como todo lo bueno, debo decirles que el tiempo se acaba. Y les agradezco muchísimo todos los comentarios que hagan acerca de este podcast. Muchas gracias por escucharme. Pues hasta una próxima oportunidad. Espero que este trabajo. Gracias por escuchar el blog de Maloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiemaloukiem